Amigos de Peru, lhe fala João Teixeira para dizer-lhes que apesar que eu sou expulsado para as autoridades peruanas, eu indijado delegadas muitas faculdades curativas a uns garotos que fazem boa música. Eu sou não sei quem e os não sei quantos estarão na estação de Barranco todos os meses de maio curando diarreia, curando cólera, hongo, unheiro, hemorroides, furúnculo. Verruga, no sé quién y los no sé cuántos. Exacto. Todos los viernes de mayo en la estación de Barranco. Carne, gran, moco, pus, peca, bigote, subsidio invisible. Espectáculo espacial oceánico etnomusical. Objetivo. Socavado pasamiento de la inercia. Propuesta. No sé quién y los no sé cuántos. Receptores del mensaje. Talleres. Centros de happening públicos y privados. Centros pilotos de neocanción. Condiciones. Capacidad somática existencial. Actitud cuestionadora del sistema que asfixia la creatividad. Locatio. Donatello de San Isidro. Calenda. Sábado 9 de noviembre. Crono. 10 p.m. Ya saben quién va a ir ya. No sé quién, los no sé cuántos y... Mike. En la vida hay conciertos que nunca pueden olvidarse. Sí. No sé quién y los no sé cuántos no los pude ver. Cuánto lo siento, hermano, qué lástima. Llegué tarde ese día al concierto, no habían entradas. Pero este martes 4, ¿qué va a pasar? Sí, lo lograré. Donatello, martes 4, 9 p.m. Donatello, martes 4, 9 p.m. Donatello, martes 4, 9 p.m. Donatello, martes 4, 9 p.m.